Chiche con fiebre desde San Juan, así se llama el último libro del poeta Silvio Tejada, que va a ser presentado el próximo jueves, es decir, mañana a las 18 horas, y es desde la plataforma de la Secretaría de Cultura y Educación de Rawson, San Juan. ¿Nos estás escuchando, Silvio? Hola, buen día, Lautaro, buen día, Paola, buen día a toda la audiencia, a todos los compañeras y compañeros de Kermés. ¿Cómo estás para la presentación de este libro? Ah, muy ansioso, porque bueno, es un libro especial para presentar en San Juan. Bueno, yo soy nacido en San Juan. Eso advertí recién en tu biografía, sos sanjuanino. Soy sanjuanino y bueno, vine de muy chico acá a La Pampa y también me considero un pampeano por adopción. Y volver a San Juan con un libro que remite a mi infancia, que se llama Chiche con Fiebre, es para mí muy importante. Se pudo presentar hace un mes, pero bueno, por esta cuestión del COVID, se complicó ahí el asunto en la Municipalidad de San Juan, donde va a albergar la presentación, y bueno, tuvimos que postergarlo para enero, y bueno, llegó el día mañana a las 18 horas desde la plataforma de cultura, como dijiste vos, de Rawson San Juan, así lo buscan en Facebook o Instagram. Silvio, estaba leyendo ahí el comunicado que enviaste a los medios, y este poemario cuenta una historia, la historia de un niño. Comentanos de qué va esta historia. Bueno, la historia es tal vez una búsqueda de una voz de niño en un momento muy parecido al que sufrió San Juan hace poco, un terremoto. Yo he vivido terremotos en mi infancia y bueno, tal vez se dio la casualidad de que hace pocos días San Juan sufrió un terrible terremoto, así que esta historia remite a un niño que sufrió terremoto, que sufrió una enfermedad, que va en búsqueda de solucionarlo en un viaje muy especial a unas termas de Pismanta ahí en San Juan, y bueno, recrea un poco ese acontecimiento familiar de la cultura sanjuanina, de las amistades, los descubrimientos de un niño que está descubriendo todo, ¿no? Está observando todo y padeciendo todo lo que le acontece alrededor. El libro o el poemario es tuyo, pero hay ilustraciones, hay más gente involucrada en este nuevo texto, hay un prólogo también. Contanos cómo fue la preparación de esta nueva obra. Bueno, el prólogo tuve el honor de que Reina Domínguez, es una enorme poeta que es sanjuanina, me diera el ok para que le mandara el texto, y bueno, ella estuvo leyéndolo, hizo una lectura del mismo poemario. La verdad que me he sentido muy halagado por su trabajo. Reina es una poeta que nos ha visitado acá. Bueno, yo soy parte de una organización de un festival que se llama El Rayador, que es un festival de poesía itinerante, y que Reina Domínguez estuvo acá en la Casa del Gorosco, ahí muy cerca de la radio, de donde están ustedes, en el 2015, leyendo. Es una poeta pero increíble. Aquella que está escuchando el programa en este momento quiere buscarla, Reina Domínguez, para poder leerla, para poder seguir compartiendo poesía sanjuanina, que la verdad que es un gustazo poder seguir descubriendo poetas de la tierra donde yo nací, ¿no? Bueno, yo tuve la posibilidad de intercambiar con Reina Domínguez, ella hizo la devolución, y después una ilustradora que es Analía Mananesi, que es una comadre, amiga mía, que es mendocina, una dibujante y una maestra titiritera también, le puso el cuerpo tal vez a este chiche que se presenta en el libro, un dibujo muy impresionante. A mí me encantó la devolución, y bueno, va creciendo en ese aspecto, ¿no? Bueno, es un trabajo de la gráfica 29 de mayo, con el cual la editorial donde yo trabajo, donde yo me vinculo con mis laburos, y bueno, corrección de Alejandro Roseto, bueno, se involucran varias personas que hacen que sea posible el libro, ¿no? Así que anda recorriendo ya varios lectores que están haciendo devoluciones muy importantes para, creo yo, es el libro más, no sé, más buscado dentro de mi carrera, si se quiere decir carrera, pero y que tiene buenas devoluciones, que está teniendo buena aceptación, es un libro que está recorriéndose y que lo estamos ayudando a que crezca, ¿no?, en lectores y darlo a conocer, que eso es lo más fundamental en a la hora de tener un libro, ¿no? Mucha sangre cuyana, mucha sangre cuyana en este libro que se llama Chiche con fiebre. El autor es Silvio Tejada, quien está dialogando con nosotros. Silvio, la última pregunta para quienes quieran seguir la presentación de este libro, que también va a tener una parte musicalizada que va a estar a cargo de Los Futre. Los Futre. Es una banda cuyana también, o sea... Una banda sanjuanina, pero tremenda. La autora, vos te va a gustar. Bueno, y ahí creo que los operadores que siempre ponen muy buena música ahí en Kermés, les puede causar una buena impresión. Los Futre. Futre lo puede buscar. Es una banda de... Da la casualidad de que es un compadre, amigo mío, que integra la banda y que, bueno, ha musicalizado algún poema mío y que... se colgaron para ayudarme en la presentación, porque son gente vinculada en la cultura sanjuanina, entonces están divulgando y difundiendo allá, es un agregado más en lo que va a ser la mañana de la presentación. Ellos han hecho unos videos que se van a compartir, videos que han sido grabados recientemente para esta ocasión, así que va a ser una buena cofradía cultural ahí cuyana y esperando tener... oídos sanjuaninos, obviamente, porque uno quiere tener esa llegada. Sé que acá en La Pampa, bueno, uno puede buscarme a mí a través de las redes y el libro puede estar a su alcance, pero en San Juan es bastante costoso llevar y que los libros circulen, ¿no? Si uno no pone el cuerpo en este momento de pandemia, no es lo mismo estar presente que estar desde la virtualidad, pero bueno, hay que seguir resistiendo y seguir dándole batalla, ¿no?, a este momento pandémico y de crisis que vivimos. Para nuestros escuchantes, la presentación es mañana, jueves 28 de enero, a las 18 horas, desde la plataforma de la Secretaría de Cultura y Educación de Rawson, San Juan. Gracias, Silvio. San Juan. Gracias, Lautaro. Un fuerte abrazo. Por compartir esto.